Ya visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de esta tu 91.5 FM, la grada popular por Rebelde 91.5 FM. Como todos los jueves estamos aquí hablándoles en nuestra grada popular, que es una revista contracultural, contrahegemónica, y en la misma también hablamos un poco de deporte. En la dirección de esta estación, Juan Arteaga; la coordinación de producción, Jesús Arteaga; en la coordinación de educación, cultura y deporte, Oscar Torres; y quien está en la producción de este espacio llamado grada popular, su amigo Javier Xavier. Recuerden los puntos de contacto para que puedan hacer un feedback con nosotros. Tenemos un blog, gradapopular.blogspot.com, y un teléfono WhatsApp o mensajería de texto al 0412-736-0577. Bueno, una Venezuela activa, una Venezuela que está convocando a toda su población para que no solo defendamos la soberanía, sino que nos llama también a producir, a disfrutar también de unas navidades adelantadas, ¿no? Hay un ambiente un poco lluvioso en nuestra ciudad, quizás algunos hasta ya presentan cuadros de gripe. Unas lluvias que se han adelantado a lo que normalmente suele ser octubre, que es un mes bastante lluvioso en nuestra capital. Y con la expectativa, bueno, de que va a comenzar el béisbol profesional venezolano. Son 4 meses de distracción y de discusiones jocosas entre compañeros de varios equipos, ¿no? Es algo que hace falta también, entretenimiento, y por supuesto desde Grada Popular y Radio Rebelde también vamos a estar trayéndoles algunos de los resultados que se vayan dando de los juegos que están pautados. Por lo menos unos juegos amistosos se van a hacer en Charallá, leí por ahí. Creo que los Leones de Caracas están jugando por allá por Charallave, unos par de juegos amistosos con un equipo amateur allá en esa región. Y por supuesto ya se empezó a presentar las plantillas de los equipos, inclusive se hicieron varios draft donde se van a compartir los talentos, los jóvenes talentosos que han ido apartando, no solo en lo que quedó de las ligas menores, sino también la liga mayor de béisbol, que le ha dado un auge, un porcentaje de mejores jugadores y ha rescatado jugadores que no han conseguido contrato en lo que se llaman las grandes ligas, ¿no? Aquí en la liga mayor, que se juega desde mayo hasta agosto aproximadamente, se juega esta liga, y en la cual hay 6 equipos. 2 son de Caracas, 2 de La Guaira, uno juega en Carabobo y otro en Barquisimeto. Poco a poco esta liga, que va creciendo, ya van para su 6º año. Creo que solo le hace falta un poquito más de publicidad y de, por supuesto, que la televisión nacional se pueda ver totalmente gratis. Comienza el 15 de octubre el béisbol de acá, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y bueno, también tenemos que hablar que mañana a eso de las 7:30 viene jugando Venezuela en los Estados Unidos. Le toca jugar contra la Argentina, un juego amistoso que ya seguramente estaba pautado desde hace mucho tiempo. Y seguidamente se va a estar efectuando, este va a ser mañana viernes 10 de octubre, como a las 7:45, creo que está pautado. Y pasados los 3 días, 4, vamos a jugar contra Belice. Creo que Venezuela en su vida ha jugado contra este pequeño país centroamericano. Y bueno, son un par de encuentros que, a pesar de la desilusión que nos ha causado la Vinotinto, la selección mayor de fútbol, pues hay que retornar el camino y empezar de nuevo, pues. 4 años más de espera. Aquí nos dicen en la nota de balonazos.com que la Vinotinto se concentra en Miami para el amistoso ante Argentina este viernes 10 de octubre. La selección nacional de Venezuela ha iniciado su concentración en Miami, Estados Unidos, para afrontar un desafío de alto calibre. El partido amistoso ante la vigente campeona del mundo, Argentina, este viernes 10 de octubre de 2025. El encuentro se disputará en el icónico Hard Rock Stadium, el cual marca el inicio de un nuevo ciclo para el Vinotinto en el marco de la fecha FIFA de octubre. El combinado nacional estará dirigido interinamente por el técnico de la selección sub-17, Osvaldo Vizcarrondo. Está pautado para las 8 de la noche, hora de Venezuela y Miami. Y seguidamente se jugará contra Belice. Vamos a visitar la página de la Federación Venezolana de Fútbol. Ahí seguramente encontraremos mayor información de acerca de cuándo es el encuentro, ¿no? Igualmente se habla del inicio de las... De hecho, ya están en venta las entradas para ver la Liga de Naciones Femenina. La misma dará cupo para el Mundial de Fútbol 2027, donde Venezuela tiene una gran oportunidad de clasificar en femenino, y ya están vendiendo las entradas para el Venezuela-Chile, que se va a estar efectuando en Barquisimeto. Así que para todos aquellos seguidores de la Vinotinto femenina, la que sí clasifica a Olimpiadas y Mundiales, bueno, adelante, apoyar estas chicas. Bien, la Vinotinto disputará estos dos partidos en octubre. El mismo será este viernes ante Argentina en Miami, en el Hard Rock Café, en el Hard Rock de Miami. Y el martes 14 ante Belice, el martes 14 en Chicago. Así que me imagino que el canal de la Bola Roja, Televen, irá a transmitir este juego. También nos cuentan a través de la página oficial de la Federación Venezolana de Fútbol, fbf.com.be, que Venezuela obtuvo la medalla de bronce en la Conmebol Liga Evolution. Eso es en categoría sub-15. La Vinotinto sub-15 cerró su participación en la Conmebol Liga Evolution sub-15 2025 con una histórica medalla de bronce tras vencer 6-5 a Uruguay en la tanda de penaltis, luego de igualar 0-0 en tiempo reglamentario. Este certamen, que se disputó en Paraguay y marcó el primer podio en la historia de Venezuela en esta categoría de fútbol masculino. El equipo nacional, dirigido de forma interina por Johnny Ferreira, completó el torneo de manera invicta con 2 victorias, 2 empates y una victoria por penaltis en el encuentro por el tercer lugar. Bien, felicitaciones a estos muchachos, y ojalá este fuera uno de los empujones o impulsos que necesita la selección nacional mayor, un ejemplo que deberían seguir ellos. Recordemos que la Venezuela, de la que obtuvo el subcampeonato mundial ante Inglaterra, perdió 2-1, ¿no? En hace ya casi 8 o 10 años, donde Dudamel llevaba las riendas de esa selección sub-20 y casi fuimos campeones mundiales sub-20. También tenemos que hablarles que ayer, el día miércoles, se efectuó la final de la Copa Venezuela. Este es un torneo que se juega entre primera división y segunda. No te da cupos a ningún torneo internacional, que es una de las cosas que nosotros criticamos acá, pero es un torneo importante e histórico, y el mismo fue alcanzado por la UCB, la cual se tituló campeón de esta Copa 2025, Copa Venezuela 2025, por primera vez en su historia. Imagínense ustedes, la UCB, que tiene más de 80 años de fundada como equipo de fútbol. En juegos de ida y vuelta, el miércoles anterior, antepasado, juego efectuado en el Estadio Olímpico, el juego quedó 0-0, y en el juego que se jugó este miércoles, hace dos días, hace el día de ayer, en Carabobo, en Valencia, en el Misael Delgado, también quedó 0-0, y se fueron directos a la tanda de penalti, y la UCB se quedó con el encuentro al derrotar 4-3 en tiro penaltis al Carabobo Fútbol Club. Bueno, felicitaciones a todos los seguidores del la UCB, un equipo que bastante historia tiene, ¿no? Uno de los primeros campeones de Venezuela de la década de los 50. Vamos al primer corte de la grada popular el día de hoy, que es 9 de octubre. Y en la misma volvemos en unos minuticos, luego de escuchar este tema musical, que con música amena que les traemos para todos ustedes. Esto es Bacalao Men, una agrupación venezolana, con su bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica, pa' ir pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica, pa' ir pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá. Mi bicicleta intergaláctica es un vehículo espacial, con su campana interestelar, los cometas la esquivarán. Desde una playa de polvo estelar, no vacilaremos el Big Bang. Y cuando llegues a Plutón, suena esta música espacial. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Pa' ir pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Pa' ir pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Con mi bicicleta intergaláctica, muchos planetas conocerás, miles y miles de marcianas en su parrillera querrán pasear. Bicicleta ecológica, a la osa no molestarás. No creo en humo monotóxico, no llevo ruido infernal. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo no quiero contaminación, lo que quiero es tu bendición. Intergaláctica, pa' ir pa' allá pa' acá, para irme a pasear por la Vía Láctea con mi mamá. Intergaláctica, pa' ir pa' allá pa' acá. Me llevo al perrito para Saturno, me llevo a la Jeva para Plutón. Intergaláctica, pa' y vaya pa' acá. No necesita gasolina que contamina. Intergaláctica, intergaláctica, mi bicicleta. Quédale, quédale, quédale que ya. Intergaláctica, con la cadenita que se rompe, mamá. Intergaláctica, dale, dale al pedal. Intergaláctica, no mi bicicleta interestelar. Intergaláctica, yo me voy para allá. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Sí, señores, de vuelta en tu grada popular por la 91.5 FM, la Radio Rebelde, todos los jueves de 2 a 4 de la tarde. Queremos mandarle saludos a nuestros amigos de La Voz de la Mujer Bolivariana.blogspot.com. Los mismos nos están retransmitiendo a través de su blog y su dial 93.7 FM. Muy buen trabajo a todos los comunicadores y multiplicadores de la comunicación comunal o popular y alternativa que hacemos desde nuestras emisoras. Muchas veces con las puras uñas. Bien, le estamos contando sobre que va a comenzar esta nueva... La Conmebol va a implementar esta Liga de Naciones femenina, la cual va a dar cupos a la Copa Mundial de Fútbol, y la misma comenzará Venezuela abriendo sus encuentros el 24 de octubre en Cabudare, y va a recibir a Chile. Para los que estén interesados, la federación tiene un enlace y pueden adquirir su entrada. Es totalmente gratis para todos los pobladores de esta linda nación llamada Venezuela, y para la visita sí tiene un costo comercial, pero un costo de metal, en metal. Y el día 2 de diciembre va a estar enfrentando, casi una semana, en el mismo estadio de Cabudare a Perú. Así que vamos a apoyar a las chicas en la Liga de Naciones. Este es un torneo que nos va a dar cupo al Mundial de Fútbol Femenino de Mayores, y por supuesto vamos todos a apoyarlos, porque este en el estadio remozado de Cabudare, el Monumental de Cabudare, en el mismo, uno de los que se utilizó para la Copa América Venezuela 2007. Ya llevamos 23 años de esa Copa América. Venezuela debería reforzar un poquito más los estadios y poder ser sede de otros torneos importantes, porque ya es hora de demostrar que podemos hacer un mundial sub-15, sub-17 o sub-20 en las categorías femenina o masculina. Sabemos que la infraestructura para el mundial de fútbol mayor es superior, y la competencia cada día es más fuerte. Esta Liga de Naciones, que es un implemento que viene haciendo la FIFA a través de varias asociaciones, empezando por la europea, ahora la viene a aplicar acá. Y bueno, yo me parece interesante que dé cupos ya de una vez al mundial, porque así se aprovecha la reunión de estas mujeres que se esfuerzan día a día para demostrar que lo que tienen la misma capacidad que los chicos, ¿no? De hecho, tienen menos difusión y menos arraigo en los medios de comunicación, y ahí es donde las leyes venezolanas y las instituciones deberían aplicarse para apoyar a la selección nacional de fútbol y también a lo que es la Liga Nacional. Así que ya saben, el 24 de octubre Venezuela enfrenta a Chile en el Estadio Metropolitano de Lara o en Cabudare, y el 2 de diciembre va a estar recibiendo a Perú. Todas esas chicas de la selección nacional van a estar poniéndole un mundo para clasificarnos al Mundial. Otras que están dando la cara por Venezuela son las amigas de Adifem. Adifem es la Academia de Desarrollo Integral Femenino. Las mismas son las actuales campeonas de Venezuela por segundo año consecutivo y nos están representando en lo que es la Copa Libertadores Femenina, que se está efectuando en Perú, en Argentina. Y entonces ya las chicas terminaron su actuación en esta ronda de la Copa Libertadores. Tenemos que tuvieron 3 encuentros, porque los grupos son de 4 equipos. Y bueno, aquí nos dice la nota de prensa que Adifem se despide con un empate a 1 ante Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina. El equipo venezolano Adifem se despidió de la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2025, que se disputa en Argentina. Este equipo venezolano se da con un meritorio empate de 1-1 ante la Alianza Lima de Perú en su último compromiso de la fase de grupos. Aquí nos cuentan que esta jornada este equipo capitalino comenzó de manera positiva, ya que la delantera larense María Fernanda Reyes se convirtió en la protagonista al abrir el marcador en el minuto 18 con una gran definición. Sin embargo, el sueño de la victoria se desvaneció en los instantes finales, justo en el tiempo de reposición del encuentro, ya que Shashenka Porras logró la anotación del empate ante el conjunto peruano, sellando la igualdad definitiva. El desempeño de este equipo llamado Adifem, que representó a Venezuela gracias a ser campeón de Venezuela por segunda vez en esta Copa Conmebol Libertadores Femenina, tuvo varias definiciones con poco marcador. Pues, por ejemplo, perdieron ante una de las favoritas, que es Ferroviaria de Brasil, 1-0. Luego volvieron a caer, esta vez 2-0 ante el Boca Juniors femenino, y este tercer encuentro ante Alianza Lima de Perú, 1-1. El grupo quedó de la siguiente manera: Ferroviaria 7 puntos, uno de los favoritos, Boca Juniors 5, Alianza Lima 2 puntos y Adifem con solo 1 puntico. Esperemos que para la próxima ocasión, el próximo Libertadores Femenina, tenga un poquito más de difusión ante los medios de comunicación, se puedan transmitir esos juegos y que todo el mundo podamos disfrutar del fútbol femenino como debería ser transmitido, como hacen con el resto de las disciplinas. Otro torneo que se está definiendo es el de la Liga Fútbol 2, el cual ya va para sus cuartos de final. Lo mismo se van a resumir en encuentros entre el grupo occidental y el grupo oriental. Ejemplo, en el grupo oriental se va a definir el pase a la semifinal entre el Dinamo Puerto este viernes 10 de octubre contra el Marítimo de La Guaira este viernes 10 de octubre a las 7 de la noche. Lo van a poder ver por fifaplus.com, una aplicación que tiene la FIFA, y también lo puedes ver a través de su página web llamada fifaplus.com. Vamos a ver, eso va a ser el viernes 10. El sábado 11 se va a estar enfrentando Real Frontera, que son del Táchira, versus el Trujillanos, un equipo con historial en el fútbol nacional. y seguidamente los partidos de vuelta que serán el sábado 18 de octubre. Marítimo recibirá al Dinamo Puerto a las 5 de la tarde, el sábado 18, en su estadio de Complejo Deportivo Camurichico, allá abajo en La Guaira. Y los amigos de Trujillano van a estar recibiendo el partido de vuelta ante Real Frontera el domingo 19 de octubre en el José Alberto Pérez a partir de las 3:30. Estos son los cuartos de final, van a quedar solo dos equipos por lado y será las semifinales para definir los pases a primera división, que lamentablemente es un solo equipo que sube a primera. Por cierto, también se definió parte de lo que es el siguiente cuadro de la Liga Fútbol 1, y en la misma ya se da por bajado a segunda división la gente de Yaracuyanos Fútbol Club. Así que ya empiezan a definirse los que descienden y ascienden a primera división. Ojalá se regularice, porque antes eran dos equipos que subían y dos equipos que bajaban. Desde hace rato dejaron 14 equipos en primera y 16 en segunda, cosa que no pasa en otros deportes como el baloncesto ni el béisbol, ¿no? Se definen como franquicia y ellos mismos defienden los puestos. Bueno, esperemos que estos encuentros sean fructíferos y por supuesto en Grada Popular y en Radio Rebelde vamos a estar pendientes de lo acontecido en estos torneos que casi no tienen difusión en otros medios de comunicación. Los puntos de contacto con Grada Popular: 0412-736-0577. También puedes revisar nuestro blog gradapopular.blogspot.com. Vamos a escuchar esta agrupación nacional, otra agrupación nacional llamada Los Menta, con su magnífico tema Sopa, Seco y Jugo. Sopa, seco y postre, menú ejecutivo. También tenemos jugos, papas, andalujo. Pollo al horno, viene con dos contornos, aún nos quedan callos y dicen al caballo. Sopa, saco, jugo. Sopa, saco y jugo. Sopa, saco, jugo. Sopa, saco y jugo. Tenemos minestrone, el asado negro se sirve con raciones. Tenemos milanesa con pasta boloñesa. Hay comida sana, pollo a la parmesana. Sopa, seco, jugo. Sopa, seco y jugo. Sopa, seco, jugo. ¡Sopa, saco el jugo! ¡Sopa, seco, jugo! ¡Sopa, seco el jugo! ¡Sopa, seco, jugo! ¡Sopa, seco el jugo! ¡Sopa, seco el jugo! ¡Sopa, seco el jugo! ¡Sopa, seco el jugo! ¡Sopa, seco el jugo! ¡Sopa, seco el jugo! ¡Sopa, seco el jugo! ¡Sopa, seco el jugo! ¡Sopa, seco el jugo! Allá, la vida que vendrá. El pueblo va. Noticias, música y verdad en cada hogar. Somos la voz de la comuna. Radio Rebelde 91.5 FM. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Sí, señores, un tema corto y preciso de la agrupación Los Menta, la agrupación nacional, la cual nos comparte siempre temas de jocosidad, de la actualidad y del día a día de cada uno de los que hacemos vida en esta nación llamada Venezuela. Nada más el tema, ¿cómo se llama? Ya es jocoso. Sopa, seco y jugo. Esta es la popular por la 91.5 FM desde la ciudad bolivariana, transmitiendo para Venezuela y el mundo por su blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Bueno, ya es hora de entrar un poco a la actualidad, a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, es decir, en Gaza. Prácticamente se ha escuchado una parte de los que supuestamente van a llegar a un acuerdo con Israel para acabar con los embates hacia esta región de Gaza, pero ojalá fuera nada más Gaza, pero esta gente está desde hace más de 2 años bombardeando a medio, al todo el Medio Oriente. Bombardean al Líbano, bombardean a Siria, bombardean Irán, bombardean Yemen. No han bombardeado Egipto porque, bueno, Egipto seguramente ha sido uno de los que ha firmado tratados con los Estados Unidos y con Israel. Bueno, aquí dice la noticia más reciente es que Hamas confirma que ha firmado un acuerdo de paz en Gaza y pide que Israel lo cumpla. Mediante un comunicado emitido este jueves, el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, ha confirmado la conclusión de un acuerdo basado en la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, quien había informado horas antes del acuerdo. Tras negociaciones responsables y serias entre el movimiento y los grupos de resistencia palestinos sobre la propuesta de Trump en Shar el Sheikh para poner fin a la guerra devastadora contra el pueblo palestino y la salida de ocupantes de la franja de Gaza, informamos la conclusión de un acuerdo que facilitará el fin de la guerra contra Gaza, la salida de los ocupantes, la entrada de ayuda y el intercambio de prisioneros. El texto también reconoce las gestiones de mediación realizadas por Qatar, Egipto y Turquía durante las negociaciones. Asimismo, ha dirigido un saludo especial al gran pueblo palestino en Gaza, Jerusalén y Cisjordania, que ha demostrado un orgullo, heroísmo y dignidad sin precedentes. Bueno, esperemos que al fin paren ya los bombardeos y que se pueda restituir todas esas viviendas, todos esos hospitales, que nosotros sabemos. No sabemos a ciencia cierta si va a ser así, porque el loco que gobierna en Washington ha dicho que quiere hacer un reasor allí, pero su verdadero objetivo y el de los israelíes es hacer una salida al Mar Rojo por allí. Es hacer como por donde puedan pasar los barcos israelíes que no pueden pasar por el canal de Suez, ahí en Egipto, y ellos quieren hacer como un canal aparte, en el mismo, sabemos que las costas de Gaza tienen petróleo y tienen gas. Es uno de los objetivos de haber bombardeado y haber exterminado al pueblo palestino, porque así eso es lo que está ocurriendo desde hace más de 2 años, los continuos bombardeos que han dejado al menos 67.173 personas fallecidas, de las cuales hay más de 169.000 heridos. Y bueno, ni hablar de la cantidad de mujeres, ancianos y hombres que han caído. Imagínense la cantidad de 67.173 fallecidos en apenas 2 años. Y ellos todavía dicen que esto no es un genocidio. Entonces, ¿qué será para ellos un genocidio? Así estamos. Y nosotros aquí desde Grada Popular y por supuesto la línea editorial de la radio es hablar y concienciar a todos los que hacemos vida en Caracas y en lo que es la comunicación popular alternativa, y siempre levantar las voces de lo que se alzan contra el imperialismo, la imposición, los que siempre viven de la guerra, porque esta gente, estas joyas llamadas imperialistas, viven de hacer guerras. Entonces nosotros no podemos ser ingenuos. No podemos creer que ese acoso que también vive Venezuela en las costas del Caribe son gratis. Por algo bajaron más de 8 barcos y un sinfín de instrumentos para burlarse de la soberanía de Venezuela, porque están sobrevolando nuestro cielo patrio, nos están provocando para que podamos nosotros responderles y caer en el juego de ellos, ¿no? Sabemos que de tú a tú, con fuerza armamentista, no vamos a poder contra el imperio, pero nuestros genes y nuestro afán de ser libre siempre nos mantendrá en la lucha para demostrarle que este es un pueblo libertador, que este es un pueblo que, por supuesto, bien lo dijo Maduro, y aquí tenemos una nota sobre ello en Hispan TV, cual dice que Maduro dice que ante las amenazas de Estados Unidos, si los gringos atacan, responderemos. El presidente de Venezuela aseguró que su país está más preparado para defenderse ante Estados Unidos, al que el gobierno acusó de buscar una guerra en el Caribe y Sudamérica. Afirmó que si los gringos amenazan, más trabajamos. Si los gringos atacan, responderemos. Pero si el trabajo nada lo para, el trabajo por la patria, el trabajo por la salud del pueblo, por la educación y por la vida del pueblo. Asimismo, rechazó las tentativas de interferencias internacionales, señalando que un presidente es elegido para gobernar su país. Gobernamos desde el pueblo, con el pueblo y por el pueblo. Nuestro interés principal no es intentar gobernar el mundo. Por su parte, durante este despliegue del Plan Independencia 200 realizado este miércoles en los estados La Guaira y Carabobo, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, instó al pueblo a prepararse, a organizarse frente a lo que calificó como agresiones de Estados Unidos, las cuales buscan provocar un cambio o la fuerza en el país. Bueno, ahí tienen una Venezuela que se defiende ante las amenazas y las provocaciones de un imperio que está ávido y hambriento de los recursos de las naciones pobres del mundo. Venezuela, por supuesto, tiene que prepararse siempre desde los comienzos de como nación, como república. Sabemos que somos objetivo político de varias naciones hambrientas de recursos, del petróleo, del oro y de todos los recursos que tenemos bajo nuestras tierras. Vamos a un nuevo corte musical. Esto es Grada Popular. Recuerden los puntos de contacto: 0412-736-0577. La strada gelata, la croce è un Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Sí, señores, de vuelta en tu grada popular en este jueves 9 de octubre. Ya son las 2:42 en la 91.5 FM, la Radio Rebelde. En la misma le vamos allá a dar la cartera cultural para esta semana. Ya este jueves comienzan las obras de teatro en el Alberto de Paz y Mateo, que está ubicado en la avenida Los Manolos, diagonal avenida Andrés Bello, aquí en Caracas. Por ejemplo, este jueves tenemos una obra llamada Don Juan en San Juan, de Tirso de Molina y Motiere. La misma va a estar efectuándose hoy jueves 9 de octubre a partir de las 6 de la tarde. La entrada general tiene un costo de 950 bolívares y para los estudiantes una cifra de 570 bolívares. La siguiente fecha tenemos a la obra Cuarentena, de Jean-Pierre Martínez, de Francia. La misma tiene una dirección de Costa Palamides. Este es un montaje de un egreso del Teatro UNEARTE 2025-2026. Este es un ensayo abierto. El viernes 10 de octubre se va a estar efectuando a las 6 de la tarde en la sala Román Chalbó del mismo teatro, Teatro Alberto de Paz y Mateo. El costo de la entrada, 950 para la entrada general y 570 para los estudiantes. Cuarentena, a las 6 de la tarde, este viernes, viernes 10 de octubre a las 6 de la tarde. Para el día sábado sería, sábado, sí, La Lección, de Eugene Ionesco, una versión de Juan Reudy. Esto se va a estar efectuando sábado y domingos, es decir, este 11 y 12, que son sábado y domingo, y el 18 y 19 de octubre, los siguientes sábado y domingo, a partir de las 4 de la tarde. La entrada, si no dejan el costo, pero lo pueden conseguir en la taquilla o entrando al grupo de Instagram o cuenta de Instagram de la gente del Centro Nacional de Teatro Venezuela, la cual es @cnteatro_be. Así que ya saben, sábado y domingo, esta obra que se llama La Lección, 11 y 12, este sábado y domingo a las 4 de la tarde, y los siguientes sábado y domingo 18 y 19 también a las 4. No dejan el costo de la entrada, pero bueno, pueden averiguar, seguramente está un poquito más costoso que el resto de las que les vamos a estar anunciando. Por ejemplo, esta otra obra teatral que se va a efectuar el sábado 11 de octubre a partir de las 6 de la tarde y el domingo 12 a las 4. La entrada general tiene un costo de 9.50 y para estudiantes 570. La misma se llama Ollantay, en la dirección de Costa Palamides. Bueno, cordialmente invitados todos a ver el teatro, a compartir, por supuesto, las diferentes obras que se van a estar efectuando en este teatro llamado Alberto de Paz y Mateo. El mismo está ubicado en la avenida Los Manolos, con diagonal con la avenida Andrés Bello. Y otra obra que se va a estar efectuando, pero ya desde el 16 de octubre al 2 de noviembre, va a ser Acuarela, en el mismo teatro Alberto de Paz y Mateo. Así que estén pendientes de la cuenta de @CentroNacionalDelTeatroBE, @CNTeatro_BE, y ahí van a estar viendo las diferentes obras que se van a estar efectuando. Seguramente dentro de unos minutos vamos a ir retuiteando cada una de esas obras en nuestra cuenta de Instagram. La misma es @gradapopular.rr. Otro de los amigos que siempre anunciamos aquí son los amigos de la Escuela de Medios INCE. Estos ya son talleres para que te vayas formando como comunicador popular o alternativo. En la misma tenemos varias consejos que darles acá. Por ejemplo, a partir de este lunes 13 hasta el 17 de octubre se va a estar efectuando un taller de oratoria. El mismo se va a efectuar de 1 a 4 de la tarde, desde el lunes 13 al 17 de octubre. Pueden inscribirse a través de del historic o lo que tienen en la biografía de @escuela de medios INCE. Tienen un enlace para que te inscribas. Ahí ellos te confirman para que mandes tus datos. Y por supuesto, todos estos talleres son totalmente gratis a través de @escuela de medios INCE. Y por supuesto, son presenciales en la Torre INCE de la Nueva Granada, en el piso 7. Este taller de oratoria, como ya dijimos, desde el lunes 13 al 17 de octubre. Y vamos a ver también un taller de creación de contenido para redes sociales con inteligencia artificial. En la misma fecha, del 13 al 17 de octubre, todavía estás a tiempo, hoy apenas 9, puedes inscribirte. Esto va a tener un horario de 9 a 12 del mediodía, totalmente gratis, en la sede de la Escuela de Medios INCES, en el piso 7 del edificio INCES de la Avenida Nueva Granada. Así que aprovecha, este tipo de talleres totalmente gratis, como este que se llama Taller de Dirección de Cine, del 13 al 17 de octubre, de 9 de la mañana a 12 de mediodía. Aquí nos dicen, paso 1, elige, explora nuestras publicaciones para descubrir la formación que te apasiona. Paso 2, inscríbete, llena el formulario en el enlace de nuestra Stories. Recuerda que solo está disponible los martes y los miércoles, atención a eso, ¿no? Y paso 3, confirma a través de tu correo electrónico, que te va a llegar el viernes para la confirmación de que vas a asistir. Un poquito engorroso eso de estar cazando las stories, ¿no? De martes a jueves, pero bueno, esa es la manera de martes a miércoles que tienen los amigos de Escuela de Medios INCE. Bueno, hay que adaptarse. Otro taller que van a estar efectuando a partir de uno que se llama Taller de Continuidad en el Cine. Los mismos tienen diferentes fechas. Aquí nos marcan martes 14 de octubre, viernes 17, martes 21, viernes 20. Ah, o sea, va a ser solo los martes y los viernes. Así que estén atentos. Este es un curso de continuidad en el cine. Me imagino que este es para la gente que ya ha tenido experiencias. Así que no, bueno, no dejen de visitar @escuela de medios INCE. Pónganla ahí en la campanita. Primero hay que seguirlo, después le ponen aquí en la campanita para que le lleguen todas las actualizaciones de estos excelentes cursos que son totalmente gratis. Y a los que estamos extrañando, a nuestros amigos de Ciudad Caracas, que tienen un rato que no colocan los cursos de los talleres. Vamos a visitar la página web, la página web de Ciudad Caracas, la misma es ciudadcss.info. Aquí mismo todos los jueves, aunque tenemos rato que no lo transmitimos, todos los jueves se debería transmitir el programa de Ciudad Caracas Informa, un programa excelente que hacen desde Oye Ven y la gente de Radio Ciudad Caracas. Y en la misma, aquí nos informan en ciudadcss.info las diferentes noticias acorde a nuestra ciudad y por supuesto de lo que tiene que ver con la actualidad de la que sucede en nuestra nación. Seguramente van a estar, aquí publican por ejemplo taller de mes de octubre, ahí nos ponen diferentes talleres, más no nos dicen la fecha. De todas maneras, vamos a recordar los puntos de contacto de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornoz. Ellos tienen el contacto con su correo electrónico, el cual es Escuela de Comunicación Ya. Ya es de Yanira Abornoz, abreviado, Escuela de Comunicación Ya, @gmail.com, o escriban al WhatsApp 0412-585-2639. Ese es el número de contacto de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornoz, de la gente de la Fundación Ciudad CCS. Aquí nos dicen que en octubre nos van a traer varios talleres, entre ellos guión de radio, cómo ser productor de radio y televisión, es decir, PNI, Productor Nacional Independiente, taller de Excel, taller de matemáticas preuniversitarias, lenguaje fotográfico, técnicas de locución y oratoria, Word y fotografía experimental. Así que no dejes de escribirles y solicitarles el cupo para uno de estos cursos, que tienen un módico costo, creo que de $5, si más no me equivoco. Escriban a Escuelas de Medios, Escuela de Comunicación Ya, de Yanira Abornoz, @gmail.com, o 0412-585-2639. Así que, mira, aquí ya nos, aquí sí nos ponen las fechas como tal. Para actualizarnos en la fecha, ya que estamos en 9 de octubre y ya van rodando varios de estos talleres, ellos nos dicen que desde el 20 al 24 de octubre vamos a tener un taller de lenguaje fotográfico, el cual dura 10 horas y supongo que del 20 al 24 lo dividirían en 2 horas cada día, ¿no? Y seguidamente viene técnica de eso se va a efectuar del 20 al 24 de octubre, desde las 4 a las 5 y 30, por supuesto en el edificio de gradillas donde se encuentra la Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornoz. También tenemos técnicas de locución y oratoria del 20 al 24 de octubre. Esto va a ser de 1 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Este taller nos dura 24 horas. Y un taller de Word que nos dura 10 horas, de lunes a jueves, de 1 y 30 a 4 y 30. Esto va a ser desde el 20 al 23 de octubre. Y el taller de fotografía experimental, que va a tener 3 días para efectuarse, desde el 22 al 24 de octubre, desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, en los días de miércoles, jueves y viernes. Así que vamos a estar atentos a estos talleres que nos dan los amigos de Escuela de Medios Yanira Abornoz, que lamentablemente como que han perdido comunicación con lo que es el Instagram, la cuenta del Instagram, que ya no han publicado casi nada en su SPYA, que es la cuenta en Instagram de los amigos de la Escuela de Comunicación Yanira Abornoz. Quizás uno debería escribirles y advertirles lo que está sucediendo. Este es Grada Popular. Vamos a un nuevo corte musical cuando ya tenemos las 2 y 55 de la tarde. Vamos a escuchar este tema musical que nos tienen guardado por aquí y volvemos en unos minutos. To New York City, never been to New Orleans. But no matter where I go, I can't leave these blues behind. I'm gonna make up my mind, leave you behind, to get away, baby, and free my soul. You're a mean mistreater, baby, you don't love me no more. I'm gonna go down to the river and drown these mean old blues. En sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Sí, señores, de vuelta en la grada popular por esta 91.5 FM. Y bueno, aquí nos invita la Galería de Arte Nacional. La misma está ubicada en Plaza La Juventud, entre la Avenida México y Avenida Bolívar. Una galería de arte que está activa y nos dice que todos los sábados puedes venirte a la Galería de Arte Nacional, la cual tiene una serie de talleres sabatinos con la creatividad que necesitas. Nos hablan de que hay talleres de fotografía, de dibujo, de cómic, de modelado de arcilla, de ajedrez. Así que acércate a la galería, de Arte Nacional. La misma está ubicada entre la Avenida México y la Avenida Bolívar, ahí donde está esa nueva plaza remodelada, que antes era un mercado de emprendimientos, ¿no? O de buhoneros. Hoy día es un sitio para esparcirse y le llaman Plaza La Juventud. Pueden seguir las publicaciones de la Galería de Arte Nacional a través de arroba Galería de Arte Nacional guión bajo BE. Y por supuesto ahí se ha estado haciendo una serie de encuentros culturales, entre ellos el Festival de Otoño en la Galería Nacional. Este Festival de Otoño se vivió a partir de este 6 de octubre con la Embajada de China. Este programa, que habla de una experiencia sensorial y cultural única, con interpretaciones como Tonada de Luna Llena y Xiu Diao He Tu, ¿Cuándo será la luna llena?, danzas inspiradas en la luna, recitales de poesía china y venezolana y demostración en vivo de ceremonias del té y sellado del incienso. Bueno, disfruten de estas actividades culturales que nos trae el Ministerio de Cultura en esta gran Galería de Arte Nacional y en el resto de los museos que hacen alrededor de nuestra, lo que llamamos Bellas Artes, ¿no?, aquí en Caracas. Aquí nos reseñan también la serie de eventos que se han estado realizando. Por ejemplo, este de la exposición Ayer y Hoy, Cerámica Utilitaria Prehispánica y Contemporánea Venezuela. En el mismo, obviamente, se hace un paseo por la artesanía aborigen de nuestra época precolombina y, por supuesto, ahí le van a dar taller de modelado de arcilla en vivo y directo para todas las jóvenes y no tan jóvenes que quieran ingresar y aprender el arte de la arcilla. Y por supuesto, ellos siempre nos van a estar haciendo el llamado para que asistamos a diferentes eventos. Aquí nos hablan del conversatorio Las Aventuras de Simón Bolívar. Esto está llevado en la sala 1. Esto es un taller, un conversatorio que se estuvo efectuando el día de ayer, 8 de octubre, y en el mismo seguramente se va a estar realizando los siguientes días, porque cuando tú organizas una presentación, un taller o un conversatorio, no lo vas a hacer un solo día, simplemente lo vas a extender por 1, 2 o 3 meses según lo haya decidido el museo, como estamos nosotros por exponer un amigo de artes plásticas que convivió mucho con el urbanismo de Caracas, y el mismo lo vamos a estar exponiendo a finales de este mes, y vamos a estar invitándolos a todos a que vengan al Museo Jacobo Borges en el Parque del Oeste de Caracas para que conozcan un poco este personaje grafitero. El mismo hacía sus artes en muchas paredes de Caracas y por supuesto vamos a estar compartiéndoles ciertas obras que nos dejó plasmadas en la ciudad de Caracas y otras que las dejó en lienzos, en cuadros y un sinfín de recuerdos, como unas simples latas que las colocaba prácticamente a hablar. Nos llega un mensaje de texto, nuestra mensajería de WhatsApp 0412-736-0577. Nos escribe Graciela Mora desde La Silsa y nos manda saludos y nos dice que es un buen programa. Bueno, estamos aquí todos los jueves de 2 a 4 y los sábados de 7 a 9 de la noche. De Grada Popular, en el mismo intentamos hacer una revista contracultural, contrainformativa. Logramos ciertas veces traer entrevistados de emprendimiento, de instituciones, de escuelas deportivas, porque de eso se trata la lucha que tenemos en Grada Popular, es apartar a los chamos de las pantallas. Es decir, no solo las redes sociales nos atrapan, sino también nos atrapan los videojuegos. Hay muchos chamos y no tan chamos que son viciosos a los videojuegos. Entonces, ¿cuál es la manera de apartarlos un poco de ese mundo? Bueno, aparte de llevarlos a las escuelas y liceos y prohibirles la utilización de celular allí, también hay que escribirlos para que hagan deporte, para que hagan alguna actividad cultural, y por supuesto aquí por eso les damos este tipo de agenda. En Grado Popular los solemos invitar a que, por ejemplo, aquí la gente, nuestros amigos del Museo de Ciencias en Bellas Artes, a través de @ Museo de Ciencias _B, nos invita al tercer curso de divulgación científica y diseño editorial. Eso se va a estar efectuando del 21 al 22 de octubre. Aquí nos invitan, descubre el arte, la divulgación científica, el Museo de Ciencias y el Vitral de la Ciencia. Te invitan al curso de divulgación científica y diseño editorial. Perfecto para científicos, investigadores, escultores, escultoras de las ciencias, comunicadores y amantes del diseño. Aprende técnicas claves para hacer la ciencia accesible para todos. Fechas 21 y 22 de octubre. Reserva tu lugar llamando al 0416-019-4405. 0416-019-4405. O a través de @ Museo de Ciencias _B. Y bueno, en otra cuenta que también nos dan un sinfín de información es @ Fundación Museos_B. Aquí nos invitan para el domingo 12 de octubre a las 3 de la tarde al Museo Alejandro Otero de la Rinconada, al Museo del Terror. Esto lo está haciendo la gente de Comunicalle a través de Armando Carías. Entonces ellos nos invitan este domingo 12 al Museo del Terror. Una propuesta del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que combina arte, memoria y emoción para recordarnos que los miedos también pueden contarse y transformarse. Así que bueno, totalmente libre y gratis, por supuesto. Una iniciativa de Armando Sueños, del amigo Armando Carías, este domingo 12 de octubre a las 3 de la tarde en el Museo Alejandro Otero de la Rinconada. Un museo interesante, el cual puedes recrearte bastante. Y aquí nos invita a un taller permanente de este mismo museo, el Museo de Arte, el cual nos invita a lo que es el dibujo artístico para adultos, de los martes de 2 a 4 y cuarto. De 2 a 4 y cuarto. Pero esto es, aquí nos enseñan bien la información, es en el Museo de Valencia, imagínense ustedes. Bueno, para los que nos estén escuchando a través de Radio Rebelde 915.blogspot.com, desde Valencia, Estado Carabobo, por supuesto aquí también multiplicamos la información. Y el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, nos invita a la comparsa tradicional de Calixto con la agrupación musical Yuruani. Eso se va a efectuar este 11, es decir, el sábado 11 de octubre a partir de las 3 de la tarde, y la entrada es totalmente gratis. Comparsa tradicional de Calixto, esta gran comparsa en homenaje a la Madame Creotilde Stapleton de Billings, con la vibrante comparsa tradicional del Callao junto a la agrupación musical Yuruani. Vive la fiesta, música, danza y coloridos vestidos en una comparsa que evidencia la identidad de la cultura del Callao. No te lo pierdas, la cita es este sábado 11 de octubre a 3 de la tarde por todos los espacios del Museo Armando Reverón, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, entrada totalmente libre. Este tipo de eventos hay que aplaudirlos porque la verdad es que son sumamente interesantes. Y también nos invitan a una serie de talleres, por lo menos el Arturo Michelena, que está ubicado en La Pastora, nos invitan a una exposición de dibujo urbano. Este sábado 11 de octubre nos invitan a esta experiencia única por las calles de La Pastora, donde podrás documentar el entorno a través de la fotografía y el dibujo urbano. El punto de encuentro es la sala Lastenia Atelio, al lateral del Museo Arturo Michelena en La Pastora. Desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, el mismo está dirigido a jóvenes de 16 años en adelante. Lleva tu cámara o materiales para dibujar, cuadernos, lápices y un soporte, y sombrero y paraguas por si ustedes saben la lluvia o el sol les... Es una actividad totalmente gratis, pero tienes que inscribirte a través de el perfil de Funda Store HR. Vamos a estar retuiteando esto también, se llama Ruta Documentación Gráfica, Fotografía y Dibujo, dirigido por Luis Chacín. La salida es del Museo Arturo Michelena en La Pastora este 11 de octubre. Así que no se pierdan. Tienes que registrarte en fundaohr.org. Me imagino que es Fundación Arturo Michelena. Bueno, vamos a estar compartiéndolo en @gradapopular.rr para que no se pierdan y estén atentos a este tipo de publicaciones y actividades que son interesantes, porque esto nos hace reconocernos con la ciudad y, por ejemplo, los recorridos para el patrimonio. Es muy esencial que conozcamos ciertos lugares donde se formó la ciudad. Inclusive hay muchos cementerios que no sabemos que están allí. Un ejemplo, ¿ves? Las ciudades tienen un sinfín de secretos, tienen criptas, tienen lugares interesantes por donde pasaban muchos puentes en Venezuela. Y por supuesto, en Grada Popular vamos a tratar de publicar todo esto en nuestras redes. Vamos a darle retweet para que, así como lo hicimos aquí en el programa este jueves 9 de octubre, también lo podamos compartir en nuestras redes y se pueda multiplicar, como lo están haciendo los amigos también de la radio de la Mujer Bolivariana, la cual no está retransmitiendo a través de no solo de su blog, sino también de su dial, el cual es, ya le vamos a repetir, ellos nos lo contaron por aquí, la 93.7 FM, La Voz de la Mujer Bolivariana, y su blog es lavozdelamujerbolivariana.blogspot.com. Vamos a saludar a la amiga Marilu Sorrentino y al panita, el hombre multiplicador de la información, el señor Pascual Gian Antonio, el cual está atento a todas las transmisiones, no solo de Radio Rebelde, sino de casi todas las emisoras que hacen vida en nuestra capital. Y para eso estamos, para multiplicar la información. Este Grada Popular, vamos a un nuevo corte musical, saludando a todos los que estén en sintonía y no se atreven a escribir, pues vamos a ponerle un temita musical de Os Paralamas do Suceso. Pra me transformar no que te agrada, no que me faça ver. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Lá, lá, lá, lá, lá, lá. quais são as cores e as coisas pra te prender. Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? La emisora comunitaria de Catia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Sí, señores, de vuelta en la grada popular, cuando ya tenemos las 3 con 20 minutos en esta tarde lluviosa de Caracas. Nos llega otra noticia, es que este martes 14 de octubre se está efectuando la exposición de obras de la colección Arturo Michelena, donde en la Casa de los Abuelos de la Divina Pastora, a partir de las 11 de la mañana. Esta inauguración de estas obras de colección de Arturo Michelena, por supuesto, se va a estar llevando. Esta es parte de la exposición que comparten con el valioso acervo del Museo Arturo Michelena, acercando la historia del arte a las nuevas generaciones y de los espacios comunitarios. Martes 14 a las 11 de la mañana, Casa de los Abuelos La Pastora. Así que acérquense a esta gran parroquia, la cual es la, le llamaban la Puerta de Caracas, ¿no? Por ahí ingresaban no solo los invasores, sino también nuestros aborígenes, ¿no? Hay muchas cosas que ver en Caracas y nosotros tenemos que multiplicar la información y tenemos que ser cada día, por supuesto, mejores ciudadanos. Por ejemplo, ¿qué hace usted con tanta ropa que ya no utiliza hace tiempo en su casa? Amigo, amiga, recójala, escoja la mejorcita, la mete en una bolsita y la lleva para su lugar de preferencia. Nosotros recomendamos que la lleven a unos amigos que tienen una fundación en San Martín. Los mismos reparten ropa y ayudan a la gente en la calle. Puedes darte cuenta de ello a través de nuestro blog gradapopular.blogspot.com. Ahí tenemos un enlace. Ellos se hacen llamar regala un jajaja. Sí, suena así gracioso, suena poco serio, pero en estas redes sociales, arroba regala un jajaja, detrás de ella y de su página oficial, que es regalaunjajaja.com, puedes conseguir el banco de ropa, donde ellos reúnen un sinfín de ropas para regalarle a los amigos que viven en la calle. ¿Sabes que hay personas que se convierten totalmente en nómadas y se entregan al vivir el día a día en la calle? Nosotros tenemos que tener un poquito de conciencia. Y bueno, ya que no vas a utilizar más esa ropa y quieres llevarla a un lugar, puedes llevarla a esta fundación que se encuentra en San Martín. La puedes conseguir por regalaunjajaja.com o puedes llevarlo a cualquiera de las iglesias católicas, evangélicas o otra fundación que hagan un buen fin con esa ropa, para que la puedan entregar a la gente que de verdad la necesita. Ellos nos regalan un número aquí, un 0412-603-6560. Ellos tienen otras fundaciones, la misma, la original se llama Regala una Sonrisa, por eso es que a través del arroba regala un jajaja van llevando este sinfín de concienciación a la comunidad para que le tengamos la mano amiga a cualquiera de nuestros amigos de la calle. Recuerden que pudo haber sido un problema de una decepción amorosa, pudo haber sido por una depresión. Mucha gente toma la calle porque se fueron por el camino fácil o porque simplemente cayó una depresión y más nunca salió de allí. Hoy puede ser por ti, mañana puede ser por mí. Recuerda que debemos ser ciudadanos ejemplares, a los cuales nosotros te podemos hasta indicar dónde podrías llevarla. Si usted no se anima, nosotros la llevamos. Háganoslo llegar a través de nuestro WhatsApp 0412-736-0577 y nosotros amablemente la llevamos sin ninguna complicación. Esto es solo un mensaje para que concienciemos un poco la reutilización de la ropa y para que le demos una mano amiga, por supuesto, a nuestros amigos que viven en la calle. En Grada Popular también estamos por arrancar un evento ambientalista donde vamos a animar a todas las escuelas deportivas a recoger plástico para canjeárselo por canilleras de fútbol. Tenemos que ir recogiendo una cantidad importante de plástico para empezar a hacer esta obra social, la cual nos va a generar también a nosotros un sinfín de empleos indirectos para la gente que vamos a poner a trabajar alrededor de esta nueva cooperativa que vamos a ir formando poco a poco a través de la recolección y reconversión de ese plástico a nuevos objetos deportivos. Yo creo que ya antes que finalice el año vamos a comenzar arrancando con poco a poco. Vamos a empezar a recoger, ya tenemos una importante plataforma de plástico, nos hace falta construir la máquina para destruirlo y colocarlo como en hojuelas de plástico, pequeñas partículas, y después tendríamos que fundir el plástico para convertirlo en canillera. Poco a poco pueden ir acompañándonos a través de gradapopular.blogspot.com. Vamos a irles informando, vamos a irlo convocando para hacer que la parroquia Sucre sea una parroquia ecológica y que poco a poco podamos dar ejemplo no solo de Grada Popular, sino de toda la comunidad de la parroquia Sucre o nuestra gran Katia. Recordemos que debemos rescatar muchos sitios de nuestra comunidad y lo mismo podemos obviamente unirnos a otros vecinos y despejar un lugar que no nos gusta porque acumulan basura. Vamos a rescatarlo, vamos a barrerlo, vamos a pintarlo. Ese es el llamado. Vamos a sembrar una planta allí para que la gente entienda que es más grato ver una planta que ver un basurero a diario allí. Eso nos va, es porque la ciudad es como nuestra casa. si nosotros tendremos basura regada en nuestra casa, nos va a incomodar, ¿verdad? Bueno, la ciudad es lo mismo. Usted va caminando por cualquiera de las esquinas de Caracas y a usted debería incomodarle de que se consiga de vez en cuando basureros en cada lugar. Entonces, vamos a ponernos las pilas, vamos a activarnos y por supuesto vamos a asistir a un sinfín de talleres y ánimos que nos dan entre todas las comunidades para que seamos más ambientalistas, para que seamos más solidarios con el prójimo y que por supuesto enfrentemos los problemas, porque usted ve la gran cantidad de basureros que tenemos en la ciudad, ¿no? También ahí habitan personas que están recogiendo no solo comida, sino reciclaje, y esto y se crea una como que una economía informal dentro de ese mismo reciclaje. ¿Por qué no la alcaldía les da un trabajo a todos estos amigos que trabajan en los basureros? ¿Por qué la alcaldía no les recomienda formar entre ellos mismos una cooperativa? Ese debería ser el trabajo también de las comunas. Ese debería ser el trabajo también de todos los consejos comunales y de todas las fundaciones que hacen vida en nuestra parroquia. Esa es solo una idea. Y por supuesto en Grada Popular vamos a estar apoyando todo lo que sea por el ambiente y el deporte. Vamos a un nuevo temita musical. Esta gente, el panita Manu Chao, a través de esta bella canción que se llama Miña Galera. Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh, miña vida, miña mambembe, miña ladeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeria. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Minha vagabunda, minha mambembe, minha beleza, minha capoeira. Oh, minha menina, minha querida, minha valeria. Minha torcida, minha flamenga, minha cadeira. Oh, minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Fatwa Tucán, Nablus, Palestina, 1917-2003. Se le conoció en el mundo árabe como la gran dama de la poesía palestina y la poetisa de Nablus. Se distinguió por ser una de las pocas voces femeninas en la poesía palestina. Su poesía se destaca por tener un sentido patriótico y nacionalista. Su obra fue reconocida con diversos premios internacionales. la llamada de la tierra. Me han usurpado mi tierra. Me han privado de mis derechos y me voy a quedar aquí, uncido al exilio, humillado y desnudo. Me voy a quedar aquí a morir como un extraño en tierra extraña. Me voy a quedar. ¿Y quién lo ha dicho? Volveré a la tierra amada. Por supuesto que volveré. Y allí se cerrará el libro de mi vida. Se apiadará de mí su tierra generosa y dará cobijo a mis cenizas. Regresaré. Es necesario que vuelva. Regresaré. Como quiera que sean mis desgracias. Mas siguió desterrado, observando su tierra y murmurando, es necesario que vuelva. Mientras agachaba la cabeza en la tienda, cerrando el alma a su oscuridad, cerrando el pecho a su desgracia. Pero seguía estando ahí, fija esa idea, zumbando febril y silenciosa, hirviendo y ardiendo en su cabeza, quemando como el fuego sus sentidos. Regresaré. Es necesario que vuelva. La emisora comunitaria de Catia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Asimismo, con más fuerza en tu Radio Rebelde 91.5 FM. Todos los jueves de 2 a 4 de la tarde, la Grada Popular. Creo que es nuestra sexto jueves al aire por la 91.5. En este nuevo horario y nuevo día de transmisión. No nos hemos ido los sábados, simplemente este sábado tuvimos un programa de reposición y teníamos otros compromisos en el estado de La Guaira. Por ahí nos están pasando los deportes en BTV, ¿no? Nos están hablando del Team Béisbol 5 Venezuela. Están empeñados en quitarle el nombre de pelotica de goma a lo que todos jugábamos en el colegio, liceo o nuestras parroquias. Esto se llama pelotica de goma. Ahora que quieran poner un nombre más más estilista y más elitesco es otra cosa. Bien, estamos haciendo un repaso por la agenda del fútbol que se nos viene, ¿no? No, mañana juega la Vinotinto, un juego amistoso contra Argentina. Suponemos van a estrenar varios jugadores, muchos de ellos de los que lamentándolo mucho no pudieron lograr el pase al repechaje al Mundial. No irán por su edad, me imagino. Y tenemos hay rumores de que la Federación Venezolana de Fútbol está detrás de un director técnico brasileño, el mismo se llama Tite, y que las conversaciones están avanzadas. Y mientras tanto, Venezuela va a ser elegida mañana 10 de octubre por Vizcarrondo, el mismo que clasificó a la selección sub-17 al Mundial, que se va a efectuar en Qatar dentro de unos meses. Esperemos tenga buena actuación. Y el día, los recientes días, el martes 12 sería, jugaremos contra Belice. Creo que es la primera vez que Venezuela enfrenta a este pequeño país centroamericano, que algunos no saben que está detrás de Costa Rica y otra nación, creo que El Salvador. Belice, un pequeño país centroamericano, el cual vamos a estar enfrentando el día martes. Martes cae según nuestro calendario. Creo que buscarlo por aquí, estamos peleando con el celular. Martes 14 vamos a estar enfrentando a Belice. Me imagino que eso eran un par de encuentros que estaban agendados luego de la catastrófica participación de Venezuela, este embarque, el cual titula la gente balonazos.com en su magazine, los invito a que vayan a balonazos.com y se bajen el magazine. Titula de esta manera su segunda edición, la cual dice: hasta el mundial de 2030 sobró la fe y el marketing, es decir, la publicidad, faltó fútbol y goles. Excelente titular para una revista que es totalmente gratis. Las pueden abrir en balonazos.com y pueden ver sus excelentes artículos que nos trae Jesús García Regalado, el director de este excelente medio que tiene años metido en el fútbol. Y en su editorial nos dice lo siguiente: entre la gratitud y la desilusión, una vez más el equipo de Balonazos Magazine Digital se siente honrado de llegar a ustedes con esta segunda edición. La acogida que ha tenido, que le dieron al primer número, fue simplemente espectacular. Los mensajes de apoyo, las críticas constructivas y el entusiasmo que demostraron nos llenan de energía para seguir creciendo y mejorando cada día. Ver cómo nuestra pasión por el fútbol resuena en sus corazones la mayor de las recompensas, y le aseguramos que seguiremos trabajando para entregarles contenidos de calidad, análisis profundo y las historias que hacen vibrar a este hermoso deporte. Gracias por hacer que este proyecto sea una realidad. Sin embargo, esta alegría se mezcla con un sentimiento de tristeza. La reciente eliminación de nuestra Vinotinto en el repechaje es un trago amargo para todos. Vimos a nuestros jugadores dejarlo todo en el campo, luchando hasta el último minuto. Aunque el resultado no fue el que esperábamos, su participación en la eliminatoria no pasó desapercibida. Este es un momento para reflexionar, pero no para rendirse y seguir soñando con mejorar. Nuestro fútbol y la selección han demostrado en los últimos años un crecimiento innegable, un talento que ilusiona y un espíritu de lucha que nos define a seguir escribiendo nuestra historia con sus altas y bajas. La pasión por el fútbol venezolano de nuestro lado sigue indeclinable. Jesús García Regalado, director de Balonazos o balonazos.com. Yo le doy cabida a este señor porque yo tengo años siguiéndolo como comunicador y como historiador, porque es un importante historiador del fútbol, y yo lo reconozco, como él reconoció varias veces, varios de los medios de los cuales nos animamos a realizar hace años, como por ejemplo marítimovenezuela.com, que es una página que era la página homenaje al marítimo, al Club Sport Marítimo, desapareció en la década de los 90, en el año 95 específicamente, y este señor nos apoyó varias veces colocándonos los enlaces de balonazos.com. Igualmente con mi otro segundo hijo llamado rockandfootball.com, que próximamente vamos a estar reviviéndolo y recreando esa ilusión o esa pasión que tenemos por la comunicación alternativa y la palabra, ¿no? Porque también rockandfootball.com fue hasta un programa de radio por internet. Próximamente vamos a lograr hacerlo de nuevo como un podcast y vamos a compartir esas dos pasiones que gritan por sobrevivir, que es uno de nuestros eslogans principales de rockandfootball.com. Bien, balonazos.com, como ya le dijimos, bueno, revisen esta página, esta revista digital, la cual es su segundo número. Ahí tiene a Tomás Rincón en la portada, obviamente sentado llorando por esta desilusión de no haber clasificado al Mundial. Aquí tenemos artículos que nos dicen, nos hablan de la Liga Fútbol, los regresos de jugadores que avivan al fútbol. Ejemplo, Peñaranda, que vino para el Deportivo Táchira. Nos hablan de la gestión y resultados de Fernando Bocha Batista con la selección Vinotinto. Nos hablan de Lino Alonso como el Quijote del fútbol venezolano. Y nos pintan una estrella del futuro, el cual es Andrés Moreno, el cual es un portero que tiene mucho futuro, con no solo en el fútbol venezolano, sino en lo que será el futuro en la selección nacional, ¿no? También nos hablan de José Luis Dolgueta, un gran goleador histórico de Venezuela. Hablan de la Vinotinto Sub-17 con Osvaldo Vicarrondo y la próxima participación en este mundial. Nos hablan de una fulana ola foránea, que es un análisis del torneo Apertura del 2025, donde hablan de los importados que han estado participando en el fútbol venezolano. Nos cuentan del orgullo femenino del arbitraje venezolano, que está a nivel mundial. O sea, ellos nada más y nada menos hablan de la amiga Amílcar Calderas. Emilka Caldera, una joven venezolana que es árbitro de nivel mundial y ha estado en varios mundiales femeninos. Nos hablaba de la familia Faciana, una saga de jugadores futbolistas que han hecho historia en el fútbol nacional. Y por supuesto nos cuentan sobre un gran periodista llamado Manuel Todea, el cual todavía escribe para el fútbol nacional, y ellos les rinden un homenaje en Magazine Balonazos en su segunda edición. Así que vamos a apoyar este tipo de iniciativa. Vamos a ir a balonazos.com, vamos a revisar esta revista digital y vamos a compartirla también en nuestras redes sociales, porque el buen trabajo hay que compartirlo. Y por supuesto, mira esta gran historia que nos hizo Jesús García Regalado sobre José Luis Dolgueta, un gran goleador histórico de Venezuela, el cual jugó para varios equipos interesantes como Estudiante de Mérida, el Unión Atlético Táchira, antes se llamaba así, no Deportivo Táchira, el Caracas Fútbol Club y el Atlético Zulia, un gran goleador de la selección, el cual dejó varios récords. Y bueno, tenemos por ahí hay un rumor, ¿no? Otro rumor que, aparte de que están buscando hablar, aparte con Tite, es director técnico de Brasil, también se habla de la venta del Caracas Fútbol Club en las redes sociales. Se habla de un monto de 25 millones de dólares y hay dos supuestos compradores interesados. El Caracas Fútbol Club hasta hace poco acaba de ser viral porque se afilió a un equipo que hace podcasts, a un podcast famoso que hacen desde Miami, unos chicos que saben de mercadeo, es uno de los podcasts más reconocidos, y el mismo es patrocinador. Me imagino que es un intercambio publicitario, ¿no? Es una manera de entrar al mundo de las redes sociales y darle un nuevo aire a lo que significa esta divisa para el fútbol venezolano, ¿no? Sabemos que en las redes sociales se consiguen muchos podcasts muy buenos y otros demasiado burlistas que no generan ningún tipo de contenido. Si usted hace un contenido, amigo, hágalo para educar, hágalo para entretener, pero siempre tienes que dejar algo educativo. Sabemos que nosotros nos gusta ser bromistas, nos gusta, pero también tenemos que tener un objetivo cuando hacemos un programa de radio, cuando hacemos un programa de televisión o un podcast. En el podcast tienes ciertas libertades porque el contenido que puedes utilizar no puede estar regulado, a veces ni siquiera está regulado por el tiempo. Y el podcast, la mayoría de las veces, no tiene censura. Esa es la única dos ventajas que yo le veo. El resto es que son muy largos y tienden a ser grotescos si están ingiriendo alguna bebida alcohólica, cosa que no podemos hacer cuando estamos frente a unos micrófonos o haciendo un programa de televisión, porque estamos regulados por la ley resorte, y la ley resorte nos implica a tener en ciertos horarios, podemos decir ciertas cosas y tenemos que respetar, por supuesto, a los diferentes usuarios o usuarias que consumen nuestro producto, ¿no? Es decir, nuestro... Por supuesto, también queremos invitarlo a otra de las grandes publicaciones que nos gustaría que sigan y sigan apoyando, es al Especulador Precoz, que semana tras semana nos trae la gente de Ciudad CCS.info. Ahí están los diferentes números que nos trae la gente del Especulador Precoz la cual nos trae con humor, pero con bastante criterio, las diferentes cosas que ocurren en el mundo y en nuestra nación. Cuando son las 3:47 minutos de la tarde, vamos a un nuevo corte musical en la grada popular y volvemos en unos minuticos para traerles más información. Como un pez sin escamas, ahí en el mar quisiera yo estar del sol, poder disfrutar de la fuerza de las olas en la orilla y verla reventar, surfear, relajarme y olvidar la pena, con un styling en la arena, con los panas y un poco de sirena. Así que empieza la meditación, relájate y escucha esta canción, que el puerto está en la playa causando sensación, que sienta luz y el quiero que arranque la explosión. You know, Lenin Style. Playita, vamos a vacilar, que las buenas vibraciones te van a atrapar, que así tú la ciudad la podrás olvidar, vamos adentro al mar y nada recordar. Babilonia se quedó atrás, nos escapamos de la ciudad, aquí yo siempre disfruto más, el plan de pinga que parece un espejismo y no verdad. Playa, sol y arena, y una cuanta nena, casi todo tan bueno, ya se tiran en la arena mientras el sol la quema. Se desplacen por la arena como si fuera un atajo. Vaya que papaya, no, sí. De cualquier manera. Y ella sentado en una silla frente al mar, mientras el sol te calienta la entendedera y un poquito pa' vacilar, ya que la palmera la tienes atrás y te da sombrita. Deja el reloj en tu carro que el ocaso no demora, y la playita te dará la hora. Cuarto poder te invita, arrendita playita. Olvida las labores, sí, sí, y los pormenores, prueba los sabores, sí, sí, de ricos licores, baila los tambores, pum, pum, con los jodedores, chicas no se enamoren cuando vean este diablo en interiores. Préndelo, que el ambiente se presta, báilalo, que empezó la reggae fiesta, cántalo, que la vibra te conecta, yeah, man. La combinación perfecta, la cábala fría, el hielo y los vasos, la carpa y la tabla, pero por si acaso, cero coñazo, cero payaso, chichila, vamos paso a paso, fin de semana, pura vida sana, pero con marihuana, los panas en Cuyagua, tu asana. Arenita, playita, una mamita bonita, y guarapita, y una varita. Cuando el ponte tendita, arenita, playita, una mamita bonita, y guarapita, y una varita. Siente el flow, siente el calor que entra conmigo en toda la emoción. Dame sabor, toma amor y sigue las letras de mi inspiración. De la calle para la playa, con este ritmo que ahora estalla, bajo la palmera sobre una toalla. Mamita, vamos a ver si das la talla. Suda, suda, el sol te va a calentar. Así que suda, suda, la tarde va a llegar. Así que suda, suda, la guarapa va a tomar. Y con cuarto poder te vas a emborrachar. Yeah. I'm walking on the beach with you. I'm doing the things we wanna do. Oh, oh, oh, yo, yo, yo. I like the way you hold my hand. I like the way that we dance in the sand. Oh, oh. And when the sun goes down, when the sun goes down, I hope that you'll still be around. 'Cause this beautiful lady wants to dance with you, baby. This beautiful girl wants to dance with you, honey. Honey. La emisora comunitaria de Catia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. De vuelta en tu grada popular, ahí con un pequeño efecto especial de feedback en este jueves de grada popular en la 91.5 FM. Recuerden visitar nuestro blog gradapopular915.blogspot.com. También agradecerle a los amigos de La Voz de la Mujer Bolivariana, los cuales nos han estado retransmitiendo el día de hoy. Y algunos sábados tengo entendido que nos retransmite. Agradecer a la amiga Marilu Sorrentino, que nos retransmite a través de la 93.7 FM, La Voz de la Mujer Bolivariana, y su blog, lavozdelamujerbolivariana.blogspot.com. Por ahí vamos a estar haciendo, creando un banner y colocándolos en nuestro blog de Radio Rebelde 915 y por supuesto en gradapopular.blogspot.com. Ya tenemos, nos quedan 5 minuticos para invitarles pues a todos a participar en las maniobras que el gobierno nacional ha estado convocando a todo el pueblo venezolano, algunos para que se alisten y otros para que por favor participen en las actividades en sus comunidades y en junto al ejército defendamos esta hermosa nación que nos dio nuestros libertadores suramericanos, nuestros libertadores de América, convocados por Simón Bolívar y el resto de nuestros libertadores, los cuales dieron su vida y colocaron su fortuna por la libertad de la República. Bien, vamos a recordarles que hoy jueves deberíamos estar retransmitiendo Ciudad Caracas Informa, un programa de nuestros amigos de Ciudad Caracas, llevado por el amigo, uno de los Roberto, ¿no? El señor Roberto Hernández. Roberto Malavé, es la cuestión. Roberto Malavé y Mercedes Chacín. Todo ahora se está retransmitiendo, según cuentan aquí, en la misma Ciudad Caracas. Se retransmite los días viernes de 8 a 9 de la mañana. Vamos a estar pendientes para que nos los envíen también. Vamos a hacerla y podamos coordinar ahí. Recordarles que los días domingo también tenemos un par de programas de salud. El primero comienza a las 9 de la mañana, Tradición Conciencia, con nuestra amiga Valerín López. Un programa que nos habla de lo que es las alternativas en la salud, sobre todo la medicina tradicional china. Y a las 11 vienen las amigas de Mente y Café, la cual sale todos los domingos de 11 a 1 de la tarde. Nosotros, por supuesto, queremos invitarles a que se sintonicen todos los días Radio Rebelde 91.5, el cual se transmite por lo menos de lunes a jueves, lo que es el Cafecito Rebelde, a partir de las 8 de la mañana. El amigo Daniel Camacaro nos trae lo mejor de la información habitual de cada día en nuestros días. Seguidamente, lunes y jueves, tenemos chavistamente el podcast, un podcast del cual retomamos de la Fundación Hugo Chávez Frías, un podcast que hacen unos periodistas muy interesantes, y el cual retransmitimos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Después viene el lunes de 4 a 6 el amigo, los amigos Mascaclavo y José Rondón, con Solidaridad, Convivencia y Victoria. Y por supuesto nos pegamos a eso de 7 a 9 de la noche a Con Maduro Más los días martes, los días lunes. Y los días martes, continuando de 3 a 4, de 3 a 5 de la tarde, tenemos Haciendo Camino del amigo se me olvida el nombre, siempre lo llamamos por Meteoro, el amigo Meteoro. Y seguidamente los miércoles viene Guardianes Comunitarios de 2 a 4 con Oscar Torres. Después viene Derecho a Saber con Eliseo el Grande. Y de 6 a 8 los amigos de Trinchera de Ideas, el señor José Félix junto a sus cuatro colegas, porque son como cuatro productores que tienen ese programa. Y una vez finalizado el programa, nos pegamos con el Mazo Dando, siguiendo el día jueves, que es el día de hoy, con Grada Popular, ahora de 2 a 4, un nuevo día y un nuevo programa, continuando los sábados de 7 a 9 de la noche. Luego en la noche comenzamos con los podcasts de rock, el mismo Cultura Rock de Paul Gilman, da hoy a las 11 de la noche. Mañana viernes tenemos también a las 11 al Rude Boy Tren Escasín, un programa de ska desde Barquisimeto, Estado Lara, hecho por nuestros amigos Henry, el cual nos trae todos los viernes el mejor rock, el mejor ska del mundo. Y los sábados tenemos, por supuesto, Grada Popular, tenemos al hermanito de Maracaibo para el mundo, de ese pichirre, porque nunca me acuerdo el nombre, como dirían los maracuchos. Bueno, él se llama José Cintrón, José Manuel Cintrón, y él mismo nos trae un programa de deporte y a la vez de criterio político, de política. Es geopolítica, el programa se llama Geopolítica. Lo vamos a estar rectificando y colocando también en la pizarra para, por supuesto, darles mejor información la próxima vez. Tener una pequeña chuleta por ahí. Y, por supuesto, viene Grada Popular, que va de 7 a 9 todos los sábados. El mismo, estamos aquí dando la agenda de la cartelera de los diferentes programas que aquí, y por ahí viene retornando Salsa Manía. Por supuesto, hay que reubicar un poquito allí en el tiempo y en el espacio. Aquí tenemos, ya lo ubicamos, Planeta Geopolítica. Vamos a rectificar ahí en la pizarra para que los muchachos también se activen cuando den la cartelera. Bien, para nosotros un placer siempre compartir con ustedes. Nos encontramos el próximo sábado de 7 a 9, si Dios lo permite. Y, por supuesto, colocarles la mejor música que en Grada Popular y en Radio Rebelde solemos colocarla. Llamó a la dirección de esta estación el compañero Juan Arteaga, en la coordinación de producción Jesús Arteaga, y en la coordinación de educación, cultura y deporte, el amigo Oscar Torres, quien estuvo por aquí durante estas 120 minutos. Javier, nos escuchamos el próximo sábado. Son las 4 con 2 minutos. Todo lo tienen belleza, pureza e inteligencia. Mercedes, Prado del Este, en el Rosal tú te detienes. Camina, pa'l Guayayay, las caraqueñas. Ay, pero mira que son de Caracas, las chicas que a mí me gustan pa' gozar. Macaco, no te llevo nylon. Ah, esa risa se siente bien, se siente demasiado bien.